Mundofonías. Mundofonías. Esto era lo que le decía una comadre a la otra, de paliadera a paliadera. ¡Oído! Arrejúntese, comadre, que yo le vengo a contar. Arrejúntese, comadre, que yo le vengo a contar. Lo que pasa por mi barrio y es cosa muy especial. No sé qué hace para saber, que de todo ella se entera y no sé qué hace para saber. Sabe si es que usted está enfermo y sabe la enfermedad, y sabe quién se la pegó y cómo la puede curar. Sabe quién está al día y quién le debe a disfrutar. Que sabe dónde nace un chisme y dónde va a desembocar. ¿A qué hora salió su hija y con quién la vio llegar? ¿A qué hora salió su hija y la vio llegar? Lo que hay en su nevera y lo que piensa comprar. Cuántos pelos tiene el gato, ella se lo puede contar. Si su hijo salió mulato, sabe quién es el papá. Lo que pasa en la mañana, tarde, noche y madrugada. Lo que pasa en la mañana, tarde, noche y madrugada. Si buscan a tiro fijo, ella sabe dónde está. Lo que ayer jugó el paisita y que el chontico va a jugar. Lo que ayer jugó el paisita y que el chontico va a jugar. Cuando echa su sembrado, cuando va a subir el pescado, sabe la mejor receta pa' tener palo parado. Sabe lo que hizo Frosinda pa' tener marido al lado. Sabe quiénes son las frujas y a qué hombres han fumado. ¿Sabe quiénes son las brujas y a qué hombres han fumado? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe bastante? ¿Sabe esa mujer? ¿Cómo sabe esa mujer? ¿Esa es la sabiduría? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe esa mujer? ¿Cómo sabe esa mujer? Yo te contara todo lo que esa mujer sabe hoy. ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe de carne? ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe de huevo? ¿Sabe esa mujer? ¿Cómo sabe esa mujer? Que si sabe. ¿Sabe esa mujer? ¿Sabe bastante? ¿Sabe esa mujer? Esa es una sabiosa. ¿Sabe esa mujer? ¿Cómo sabe esa mujer? Esa la echamos del barrio. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en una edición de este programa que, como sabéis, se dedica a navegar entre las músicas más maravillosas de nuestro planeta, que lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de las 40 emisoras que lo emiten a lo largo y ancho del planeta. Y que en este caso pues ha comenzado con música colombiana, música de rancho aparte. Este grupo que escuchábamos en la anterior edición de Mundofonías y con el cual también charlábamos en Budapest, en Hungría, en la celebración del Womex, donde ellos estuvieron actuando, presentando ese estilo, la chirimía de la región del Chocó, la región fronteriza con Panamá y que también da para los dos mares, el Caribe y el Océano Pacífico. De ahí vienen estos músicos, esta música también, la chirimía y este grupo Rancho Aparte. Les escuchábamos, como os decíamos, en la anterior edición y de esta canción os prometíamos escucharla entera, ya que sonó solamente un poquito para dar paso a todas las entrevistas y músicas que teníamos pendientes. Pero también nos quedó un poco el gusanillo de escucharla entera, así que ahí lo hemos hecho. La Sabionda, Rancho Aparte. Continuamos con más música colombiana. Ya está publicado por fin el nuevo disco de Curupira. We'll be right back. Lupira, ahí teníamos esa formación que aúna todos esos elementos de las culturas tradicionales de Colombia, el sonido de las gaitas, los tambores, con otros conceptos musicales, urbanos, jazzísticos, etcétera, etcétera. Una combinación bien curiosa, como se muestra también en su nuevo disco, La Gaita Fantástica, del cual escuchábamos este tema extra que se incorporaba y que es una versión de su canción Funclórica. Y vamos a continuar con encuentros interesantes, en este caso un flautista bretón y un flautista indio, Jean-Luc Thomas y Ravichandra Kulur. Su disco se llamará, dado que será publicado el año que viene, en el 2016, Magic Flutes, flautas mágicas, y desde luego hacen maravillas estos dos excelentes artistas. Nos quedamos con una de las músicas que nos anticipan el diálogo musical de estos dos flautistas y que, como digo, solamente verá la luz el año que viene, en el año 2016. Ellos son Jean-Luc Thomas y Ravichandra Kulur. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Te mandé yo a hacer retrasos, casi luminal del mundo. Mientras te pido luz, repase más pensado, más pregunto. Te mandé yo un poco de amor, de lit, sul belde más pelunos. Un poco de noche, un poco de zoom, de más ideo, más tribulos. Te mandé yo un poco de flairo, de terro, ruso, de grisinho. Un brinde al mer del venda, un cante de cariña, las piño. Te mandé yo un rire, falpa, nata, la desconegido. Un sabuco, aquel remolque, saque, suri. Seguimos en Mundofonías y seguimos con artistas, podríamos decir, franceses, aunque como hemos comprobado viene de una cultura diferente, de un territorio diferente y con una base musical diferente. Por ejemplo, antes escuchábamos a Jean-Luc Thomas, él es bretón, viene del noroeste del estado francés y se juntaba con un músico indio, Ravichandra Kulur. Y estos músicos que oíamos ahora son La Talvera, ellos vienen del sur, de Francia, de la zona de Occitania y atesoran toda esa cultura y la reivindican, algo que muchas veces en Francia, un estado extremadamente centralista, pues queda algo oculto, ¿no? La diversidad de culturas y de lenguas que dentro de él bullen y siguen bullendo a pesar de todo. Pues bien, escuchábamos a La Talvera. Esta canción se llama Te Mandi You, de su disco Soleil, Soleil Aire, y también con el motivo de la publicación de un cancionero que ellos acaban de elaborar, una recopilación de cantos occitanos, Se canta que cante, se titula, y bueno, pues aquí tenemos 248 páginas exactamente, con las letras, las partituras y bueno, pues un montón de canciones occitanas para quien quiera investigar en el folclore de estas tierras, en las músicas tradicionales y también cantarlas, si les apetece. Aquí están los elementos necesarios, la letra y la música, la partitura. Así que enhorabuena a los amigos de La Talvera por este estupendo trabajo que también han tenido la gentileza de hacernos llegar. Lo que viene a continuación también nos remite a lo que ha pasado estos días últimos del WOMEX en Budapest, entre el 21 y el 25 de octubre, del cual venimos hablando en las últimas ediciones de Mundofonías. Y también tiene conexión occitana, dado que uno de los músicos de este trío es de esa procedencia, Sam Carpienia. Los otros dos músicos que componen el trío Fora Bandit son Ulash Özdemir, desde Turquía, y Bijan Chemirani, desde Irán. Ellos hacen esta fantástica música, como en el tema Mon de Marcha, que es el que vamos a escuchar, y también nos ofrecieron un estupendo concierto en esa edición del WOMEX de Budapest. Es la primera vez que les veíamos en directo y desde luego fue estupendo poderles ver allí en directo, como lo es también escucharles ahora en su último trabajo, Port. Aldanma gönül aldanma Kadı çuvek kadı nahe kadı ve yapanta ya Çarkı düzen talan olmuş aldanma gönül aldanma Kadı matin arız pere kadı serinden ve Yapan emeğini çalıp çırpan Munde matcha virala ve munde matcha viradaise Perdini geri kapan aldanma gönül aldanma Ascolta lutta il capica pica per una la danza Devranı kuran kişi istedi insan işi Uno vida ziriyama, iriyama namura Ne yapsan da takar dişi, aldanma gönül aldanma El amor pas kibrila, o del amor kendre tunande Söyler hem hal olur, hem sözler kıyruk hal olur. Kado elsesi mirab ve gülestel o ketretay. Nadanın dili lal olur, aldanma gönül aldanma. Kado selesi mirab, dinam el ibrake camino. venimos de escuchar una música occitana, la de la Talvera, por cierto, con muchas influencias y dejes brasileños, a oír esta combinación de músicas occitanas, turcas y persas con el trío Fora Bandit. Y a continuación, pues seguimos con música de Turquía, el grupo Kardeş Türküler, uno de los grupos veteranos, llevan un montón de años haciendo excelente música en Turquía, con un espíritu además de hermandad entre las distintas culturas, lenguas, gentes que habitan lo que es el territorio turco. Su último disco, como digo, es una recopilación, Kerwane, se titula, y nos vamos a quedar con otra de las magníficas piezas que aparece en este disco de Kardeş Türküler, Sah Imerdan. Küle, küle, küle, küle ince var eyledi. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Κάθε βράδυ τριγυρίζω, μα ποτέ δεν σ' αντικρίζω. Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου, πως πονά για σένα η καρδιά μου. Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου, πως πονά για σένα η καρδιά μου. Ψαράκι με μπλεγμένος μες στα δίχτυα σου καημένος. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω. Σώσε με για σένα κινδυνεύω. Σπάρταρο ελπίδα σου γυρεύω. Σώσε με για σένα κινδυνεύω. Να μου μιλήσεις και να με παρηγορήσεις, θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Μπρος την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Θα χαθώ μικρή μου, δεν θα ζήσω. Μπρος την πόρτα σου θα ξεψυχήσω. Ahí teníamos el nuevo disco de Dimitris Mistakidis, guitarrista y cantante griego, aunque en este disco él efectivamente toca la guitarra muy bien, estupendamente como hemos visto, pero canta poco y eso nos da pena. En ocasiones porque incluye algunos cantantes e intérpretes que a lo mejor dentro del estilo del rebético que nos gusta, más auténtico, tabernero, apasionado, pues escapa un poco y lo hacen un poquito más edulcorado. La verdad es que no era el caso en esta ocasión. Era una muy bonita interpretación del intérprete que cantaba aquí, Kostis Abusinos, en esta pieza titulada Moira me Katadikanes. Es un poco complicado, las letras están en griego en el disco que tenemos, edición griega totalmente, así que tenemos que recurrir a nuestros viejos conocimientos de cuando estudiábamos algo de griego clásico para descifrar estas letrillas curiosas y bien bonitas, por cierto. Vamos a continuar también en el mundo helenófono, en el mundo de expresión griega, pero en este caso nos vamos a otro país diferente, a Chipre. Muchos sospecharéis que vamos a hablar del grupo Messie Dumani, una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos aquí en Mundofonías. Su último disco, Psicosis, ha sido favorito aquí en Mundofonías. Ha sido también número uno, nada menos, en la última edición de la Transglobal World Music Chart, esa lista de discos de músicas del mundo elaborada por 40 y pico especialistas de todo el planeta, entre los cuales pues está los componentes del equipo de Mundofonías. Y desde luego, pues han dejado huella estos chicos de Monsieur Dumani, con una formación muy sencilla, un trío acústico. Y bueno, de este último disco suyo, Psicosis, pues vamos a pasar a conocer un poquito de su disco anterior, Grippy Grappa, disco del año 2013, que contiene en ocasiones pues esa temática un poco burlesca, ¿no?, de las canciones de Monsieur Dumani, pero en otras ocasiones se ponen bien serios y bien filosóficos para hablar de los males del mundo, en piezas tremendas como esta que se llama El Sistema, To Systeman. Para le pito por combinar.

Hemos continuado en Mundofonías, viajando hacia las antípodas, exactamente al otro lado del planeta desde donde nosotros estamos. Estamos en Madrid, en España, y justo dibujando una línea recta que atraviesa el centro de la Tierra llegaríamos a Nueva Zelanda. Pues allí nos hemos ido con la música de Te Vaca, un grupo veterano que lleva bastante tiempo recreando pues las músicas que provienen de la cultura indígena, la cultura maorí de Nueva Zelanda. Su último disco de este año 2015 se llama Amataga, El Principio, y de él nos hemos quedado con esta pieza, Siva Mamalu, una pieza que nos va acercando ya al final de esta edición de Mundofonías. No ha sido premeditado, nos estamos dando cuenta ahora mismo, pero con la última música que va a sonar vamos a recorrer los 5 continentes, nada menos. Nos vamos a ir con una artista de reconocida y larga trayectoria como es la maliense Candia Kouyaté. Su nuevo disco se llama Renaissance, Renacimiento, y desde luego, bueno, pues narra una experiencia vital debido al ataque al corazón que tuvo en el año 2004 y que durante 7 años prácticamente le ha impedido todo tipo de comunicación, desde simplemente hablar y desde luego mucho menos cantar, de lo cual afortunadamente se ha recuperado posteriormente celebrándolo con esta nueva grabación, con este disco que sale publicado en este otoño del 2015. Pues con Candia Kouyaté y con su renacimiento nos vamos a quedar con este tema titulado Manjala. Se despide la edición de hoy de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros, con vosotras, compartiendo estas músicas a través de esas 40 emisoras que nos conectan y nos distribuyen a lo largo y ancho del planeta, de las ondas hercianas de todo el mundo. Ya sabéis que también nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis todos los contenidos del programa para escucharlos y consultar nombres de artistas, de discos, de canciones. Y también nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Candia Kouyaté desde Mali, cerrando esta edición de Mundofonías. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces, salud. Kuyate na jala biye, na nani mania na jala bosa. Ami na jala biye, mani galumuso na jala bosa. E na jala dusuba kaja wodo babere. Ami na jala bosa. E na jala bo, wake jura na jala biye. Kema, eh na foli kema, ye na jala biye, dusuba sukode, eh na jala biye, eh na jala fide kuru la fila nunu aebili, beka bili kajala bosa, aja ami watara jala bosa, ami jabi. sodia jeli musa konde baje tungara tungara atungara tungara se kukuyate jeswa franca brian jeli musa konde elionel qu'est ce qu'on va manger aujourd'hui c'est des tigas de gana on est kadi maninka ouye Chege, aloko, nyugubala yele, ami, majala ibadi ya munu ye, bago ya munu ye, aluna kajala bo amie, majala biye, amie majala boye, ami majala filani fila furu muso. Ami jeli sonaye, ami na jalabiye.